Bueno, de la nueva época, como dice el presidente Rafael Correa. Ayer hablé un rato largo con Daniel Ortega, por cierto. Lo llamé para felicitarlo por su victoria hace 3 días, pero ayer estaba cumpliendo años, Daniel, 66 años. Y lo llamé y hablamos un rato. Y entonces fíjense ustedes lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua, Daniel y el Frente Sandinista, pues, ganaron las elecciones por la mitad de la calle con más de 60%. Fue un arrase. Ah, pero desde Estados Unidos salieron las voces de la extrema derecha, desde el Congreso de los Estados Unidos, llamando a no reconocer ese triunfo porque había un fraude. Y la extrema derecha nicaragüense lanzó un plan desestabilizador. Lamentablemente, hubo varios muertos. Me explicaba Daniel ayer. Y sacaron unas armas, hirieron unos policías en unos pueblos del interior. Trataron de incendiar Managua, no pudieron. El pueblo se fue a las calles, pues, y frenó el plan desestabilizador. Ahora, como me decía Daniel, me dice, Hugo, aquí seguramente están ensayando lo que están preparando para Venezuela el año que viene. Porque esta extrema derecha aquí, ustedes saben que no tiene límite. Nosotros le vamos a ganar con un 70% las elecciones del 7 de octubre del año que viene. Le vamos a ganar. Ahora, bueno, para eso no es que estoy cantando ya victoria, no. Les vamos a ganar, no he dicho les ganamos ya. Tenemos que trabajar muy duro. El Partido Socialista, los partidos, el Gran Polo Patriótico. Mañana hay una marcha, creo. Una gran marcha del Gran Polo Patriótico. Creo que van hacia Miraflores. Allá los espero yo, negra. Allá los espero en Miraflores mañana. Y luego tenemos que darle forma al Gran Polo Patriótico. Hay que darle forma. Una estructura. Y una organización. Y unos principios y unos objetivos, ¿no? Respetando la gran diversidad de movimientos, más de 30.000 movimientos se registraron en el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista sigue fortaleciéndose en todo el país, haciendo sus bases de patrulla, sus patrullas y los demás partidos aliados y movimientos sociales, y más allá el pueblo de manera general, el pueblo llano. Tenemos que ir hasta la última casita por allá lejos. Tenemos que derrotar eso que nos hace daño, que es la abstención. Hay mucha gente nuestra que no vota por distintas razones, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que incrementar la eficiencia del voto, y bueno, y una avalancha de votos. Y luego, pero nosotros sabemos a quiénes tenemos al frente. Buena parte de estos partidos, los dirigentes de Acción Democrática, COPEI y sus derivados, que son todos los demás, ahí están los fascistas, el fascismo, ya los vimos aquí, los hemos visto, y lo más seguro es que algunos de ellos estén preparándose para no reconocer el triunfo del pueblo, aunque ganemos con 90%, no, ya están diciendo que hay fraude, que estamos montando el fraude, y por supuesto ya aparecerán los voceros de la extrema derecha norteamericana y en otros países, en Europa, y los medios de comunicación que son manejados aquí por la extrema derecha. O sea, tenemos nosotros que prepararnos también para eso, para neutralizar la violencia y el fascismo. No pasarán por ningún lado, ni por aquí ni por allá. No pasarán. La derecha no pasará en Venezuela más nunca jamás. El imperialismo no pasará en Venezuela más nunca jamás. Hagan lo que hagan,